Estoy viendo el registro de derechos reales del Ministerio de Defensa. Nosotros como federación vamos a hacer seguimiento a todo esto. Veremos también recurrir al Ministerio de Transparencia y Anticorrupción para que haga seguimiento al expediente, que estamos escuchando que hay un orden de desalojo, mandamiento de desapoderamiento. Tenemos que hacer seguimiento a todo este proceso para ver cómo ha salido, en qué se sustenta eso, ver las tradiciones de documento de esto. Entonces yo creo que la federación, a partir de la fecha, vamos a hacer investigación y seguimiento y coordinar con toda la autoridad y denunciar a alguna autoridad corrupta también. Siempre no estamos a salvo de eso, ¿ya? Entonces eso sería de nuestra parte, la Federación Sindical Única de la Cuatro Provincias del Norte. Vamos a hacer seguimiento a todo este procedimiento para que se esclarezca quién es quién y quién tiene derecho a propietario. Eso es. Pero estamos viendo aquí un documento de derechos reales que corresponde al Ministerio de Defensa. Entonces, nosotros, eso sería todo puntual que quiero decir. A partir de la fecha, la federación va a hacer seguimiento, coordinar con toda esta autoridad, ¿ya? Y si hay algunas irregularidades, algunos intereses de algunas autoridades judiciales, fiscales, cómo han llevado este proceso, vamos a hacerle seguimiento. Ahora se trata de tráfico de influencia de una diputada, también eso vamos a averiguar, y hay que denunciar a la bancada del MAS, a la Brigada Parlamentaria de la Ética, donde hay una comisión de ética, para ver que se haga esa investigación. Eso sería de nuestra parte como federación sobre este caso.